Capítulo 17. Sumario de la ciencia de hacerse rico. Hay una materia pensadora de la cual todas las cosas son hechas y que en su estado original impregna, penetra y llena los interespacios del universo. En esta sustancia, un pensamiento produce la cosa que es imaginada por ese pensamiento. El hombre puede formar cosas en su pensamiento y si impregna con su pensamiento a la sustancia sin formar, puede causar la cosa que él piensa debe ser creada. Para hacer esto, el hombre debe pasar de lo competitivo a la mente creativa. De otra manera, él no puede estar en armonía con la inteligencia sin formar, que es siempre creativa y nunca de espíritu competitivo. El hombre puede entrar en una plena armonía con su sustancia sin formar, teniendo una gratitud viva y sincera para las bendiciones que esto le concede. La gratitud unifica la mente del hombre con la inteligencia de la sustancia para que los pensamientos del hombre sean recibidos por la sustancia sin formar. El hombre puede permanecer en el nivel creativo solo uniéndose con la inteligencia sin formar por medio de un pensamiento profundo y continuo de gratitud. El hombre debe formarse una imagen mental clara y definida de las cosas que él desea tener, hacer o convertirse, y él debe mantener esa imagen mental en sus pensamientos, estando profundamente agradecido al Supremo porque le concederá todos sus deseos. El hombre que desea enriquecerse debe pasar sus horas de ocio en la contemplación de su visión y en una formal acción de gracias por lo que recibe en la realidad. Nunca es demasiada la importancia que se pone en la contemplación frecuente de la imagen mental acoplada con la fe firme y la gratitud devota. Esto es el proceso por el que se imprime e impregna la imagen en la sustancia sin formar y las fuerzas creativas se ponen en movimiento. La energía creativa trabaja por los canales establecidos de su crecimiento natural y del orden industrial y social. Todo lo que es incluido en su imagen mental seguramente le llegará al hombre que siga las instrucciones dadas y cuya fe no vacile. Lo que él quiere le llegará por los caminos del comercio establecido. Para recibir lo suyo, cuando esto le llegue, el hombre debe ser activo, y esta actividad solo puede consistir en cubrir ampliamente su lugar presente. Él debe mantener en su mente el objetivo de enriquecerse a través de la realización de su imagen mental, y él debe hacer cada día todo lo que puede ser hecho ese día, teniendo cuidado de hacer cada cosa de una manera correcta. Él debe dar a cada hombre un valor de uso superior al valor en efectivo que él recibe, para que cada transacción produzca más vida, y él debe mantener el pensamiento de avance para que la impresión de crecimiento sea comunicada a todos los que están en contacto con él. Los hombres y las mujeres que practiquen las instrucciones precedentes seguramente se enriquecerán y la riqueza que ellos reciban estará en proporción exacta con el carácter definitivo de su visión, la fijeza de su objetivo, la constancia de su fe y la profundidad de su gratitud.